agradecer y destacar que el Gobierno Autónomo Municipal de Montero es uno de los primeros municipios que está abriendo las puertas a promover la cultura, promover la comprensión lectora, porque estamos preocupados como escritores que día a día no se lee. Es más, me atrevo a decir que también los maestros tampoco estamos leyendo. Y esa falta de comprensión, esa falta de generar cultura lectora, está haciendo que todos los días seamos manipulados, porque a la final la lectura nos libera, nos permite pensar con cabeza propia. Pero también el 22 es un día histórico para Montero, porque se va a desarrollar el primer encuentro de escritores, donde vamos a poder intercambiar criterios, conceptos respecto a cómo estamos aportando al país. ¿Escribimos para mirarnos en el espejo? ¿Escribimos para mostrar la realidad, para denunciarla o para encubrir? ¿Qué es lo que estamos haciendo como escritores? ¿Cómo estamos aportando al desarrollo de la cultura? Y principalmente a cautivar a esos niños que quieren, están ávidos de saberes y no saben cómo poder entrar a este mundo de las letras. Creo que es muy importante reconocer el esfuerzo de buenos maestros. Hoy en día hay que tener suerte para tener un buen maestro. Y a los buenos maestros, ojalá Dios los ilumine, los bendiga. Porque hay maestros que también comercializan con la educación. Y eso no trae nada positivo para el desarrollo del país. Porque si hablamos de desarrollo, hay que invertir en este paradigma, la mente. Podemos construir y tener toda la infraestructura, pero si no cambia nuestro chip, este paradigma no va a cambiar nada, ni tampoco hablemos de desarrollo. El hombre tiene que empezar a reconocerse que es parte de la naturaleza, no ser un explorador, sino un que vaya a ser un explorador de la naturaleza, no lo explote. Y eso es leyendo.